Eso no se da de su barrio, me dije su tierra. En busca de una mamá olvida, pero uno como que no se da cuenta en lo tanto que le va a hacer falta a la gente de uno. La costumbre que uno tiene, me en el colmado. Mi abuela, toda esa gente. Y hace tanto que a mi tierra no visito. Y hace tanto que a mi barrio no voy. Y hace tanto que a mi gente no evito. Yo me pregunto si recuerdan quién soy. Hace tanto que a mi tierra no visito. Hace tanto que a mi barrio no voy. Hace tanto que a mi gente no he visto. Me pregunto si recuerdan quién soy. Me fui de ya a los 7 años y cómo se han ido los años. Ya tengo 21 y sigo siendo el mismo niño que jugaba en aquel barrio, en aquel baño, donde la toalla era un baño y la ducha era un carro. Se me aprieta la garganta cuando pienso en la tanta experiencia que perdió. Tengo una ansia que me mata de volver a este barrio mío. Encaramame en esa mata donde tú cierras los ojos y el barrio a ti te canta. Me hace falta el pote de agua, salí a bañarme cuando llueve, coger la guagua, el colegio, la casa. Uno para hacer trabajo, uno por nada, solo cambia. Esa abeja sabia que no daba con la tabla. Me hace falta el callejón, me hace falta el ladrón. Cuando los agarraban hasta yo daba un trompón. El viejo con el batón, el camión helado. Siempre quería etiqueta negra y me salía mi barquillón. Y hace tanto que a mi tierra no visito. Y hace tanto que a mi barrio no voy. Y hace tanto que a mi gente no he visto. Yo me pregunto si recuerdan quién soy. Hace tanto que a mi tierra no visito. Hace tanto que a mi barrio no voy. Hace tanto que a mi gente no he visto. Me pregunto si recuerdan quién soy. Me hace falta el lotazo, Navidad, el cañonazo, la chichigua, mi vaso. Que si otro lo sabe, yo tiraba mi coñazo. Después mi cocotazo, que me dejaba manso con una correa pita en el brazo. Diablo, desodorante por canquiña. Una bicicleta nueva, ahí venía el guay en la rodilla. El heladón en la fundita, allá donde Margarita. Se dice por ahí que Mariano es señorita. La huelga, la luz, Miguel Ángel, la yuva. Pachi Moreno, la boca, el bembú, el queso, el mangú, la noticia con la mule. Y cuando papi llegaba decía jabula. Y a veces llamo a casa diciendo que se le ha olvidado que yo también vengo de casa y que no importa si el tiempo pasa. Que si yo muero aquí, mi alma regresará a casa. Y hace tanto que a mi tierra no visito. Y hace tanto que a mi barrio no voy. Y hace tanto que a mi gente no habito. Que me pregunto si recuerdan quién soy. Mi barrio no voy. Hace tanto que a mi gente no he visto. Y me pregunto si recuerdan quién soy. Este paquete toque ahí. Ahí me meto. ¿Quién soy?